Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30, comienza aquí Cultura Musical. Hoy vamos a tener todo un programa con canciones en vivo. Así es, ustedes se van a sentir como si estuvieran precisamente en un concierto. Todos los temas que vamos a escuchar de aquí hasta las 12:30 van a ser temas en vivo. Y he hecho una selección que es totalmente variada, basándome en un criterio de cantantes que no simplemente hagan la interpretación tal cual en la versión de estudio, o sea, la versión que ustedes pueden escuchar en el CD o en internet, sino que en vivo le dan algún cambio o te presentan algún extra al escuchar el tema en vivo. Entonces vamos a comenzar este concierto de una hora con diferentes artistas, con todos los temas en vivo. Y vamos a comenzar con un grupo que destacó, fue el boom de 1996 y fue el grupo Fugees. Los que ya han escuchado antes del tema van a notar que para cuando la interpretaron en vivo le hicieron algunos cambios, te pusieron algunos extras tanto en la interpretación como en la instrumentalización. E incluso hasta te presentaron un featuring al final con dos cantantes que no están en el tema original. Es el tema Killing Me Softly. Ellos hicieron este cover de Frank Sinatra. Entonces esto es Cultura Musical. Comenzamos con este programa especial de una hora de temas en vivo. Fugees en vivo con el tema Killing Me Softly. With his fingers. Singing my life with his words. Yes, sir. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly. With his song. Refugees up in here, bust it. I heard he sang a good song. I heard he had died. And so I came to see him and listen for a while. Yeah. And there he was, this young boy. reggae version to it. Ah, Whack That Preacher's Son on the road, y'all. Recognize. For those who don't know about a sound clash, the dance fog, Buster goes like this. Strumming the place with a finger. You hear? Eliminate sounds with a thought. No! Killing a sound boy with this sound. Killing a sound boy with this sound. Taking sound boys' lives with this dub. Killing them softly with this. Este fue el tema Killing My Softly en vivo, como va a ser todo el programa de Few G's. Y ahora nos vamos a pasar a Nina Simone. Vamos a poner el concierto que ella dio en vivo en los 70s en el Live Monterux, donde se presentaban las mejores agrupaciones de todo lo que es soul, jazz. Y precisamente Nina Simone, que los críticos muchas veces fue criticada a ella, porque decían que no sabían cómo categorizar su música, y precisamente ella no lo categorizaba, simplemente hacía música, hacía soul, hacía jazz, todo eso con una base, que vamos a escuchar, base de piano clásico, porque ella quería ser concertista de piano clásico. Ella se podría decir que fue la innovación en todo este tipo de música, de jazz y de soul, porque ella le ponía técnica de piano clásico, y vamos a escucharlo en vivo. Nina Simone, estar en un concierto de ella, era algo bastante íntimo, porque ella no simplemente se ponía a tocar o decía par cosas y de ahí tocaba la canción, no. Era una cita íntima con ella, porque a través de los conciertos, ella y a través de su música, contaba y expresaba todo lo que había en su alma. Al principio vamos a escuchar cómo ella cita a David Bowie. Pregunta, ¿dónde está David Bowie? David Bowie es mi amigo y quería que me escuchara cantar. Habla de Clark Gable, el actor principal de la película Lo que el viento se llevó. Y habla de que él le regaló el collar que está usando. Entonces todo esto reúne una atmósfera que crea una cita íntima en un concierto en vivo con Nina Simone. Y a continuación de ella, Live in Montreux, el tema Stars. David Bowie is my dear friend and he lives with you and I wanted to know if he was here. He's not here, obviously. He's still driving from some damn place. Because if David was here, he would tell me he was here. And what you're talking about ain't got nothing to do with nothing except show business, and I'm not about show business. Now, okay, we leave you with this, and it's sad, but that's what you expected anyway. Isn't my necklace beautiful? Well, isn't it? It is from Greece, and Claude gave it to me. It is antique, and it's over 200 years old, and there's a mint for queen, and I am a queen.

continue anyway until I get it together. Some women have a body men will want to see, so they put it on display. Some people play a fine guitar, I could listen to them play all day. But anyway, I'm trying to tell my story. Janice, Ian drew it very well. Janice Joplin told it even better. Nothing more than feelings, feelings of love. You know that? Okay. Ese fue el tema Stars de Nina Simone, Live in Montreux. Ahora de Montreux nos vamos a pasar a la cárcel, específicamente a la prisión estatal de San Quentin. Esta prisión tuvo la visita del cantante Johnny Cash, un famoso cantante de country, aunque no solo ha hecho country, sino que también ha incursionó en su vida dentro del rock and roll y demás géneros. Este disco empezó cuando, bueno, se dio el proyecto de darle un poco de arte a los presos, lo cual es un proyecto que siempre debería ejercerse, y Johnny Cash fue a la prisión estatal de San Quentin. Este concierto se quedó como uno de los conciertos épicos de Johnny Cash debido a toda la emoción que provocó dentro de los presos. Este concierto que dio Johnny Cash. Vamos a escuchar uno de sus temas de Johnny Cash en vivo desde la prisión estatal de San Quentin. Concierto que también fue incluso televisado. San Quentin, just for you. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Thank you. San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. Ese fue Johnny Cash cantando en vivo en la prisión estatal de San Quentin. Ahora nos vamos a pasar a Pompeya. Pink Floyd dio un concierto en Pompeya. A pesar de que no hubo un público, no hubo entradas ni nada por el estilo, sí califica como concierto en vivo. Ellos lo hicieron en Pompeya por lograr una atmósfera en especial, por lograr un estado de la música en especial. Vamos a escuchar de los tres temas que fueron en vivo, porque los demás fueron filmados, hubo la grabación de Pompeya, pero fue grabado en un estudio en París. Esto lo hicieron en 1971 y es uno de los discos íconos dentro de este rock progresivo y también cine documental de Pink Floyd. Vamos a escuchar precisamente el tema One of These Days de Pink Floyd cuando dio el concierto en Pompeya. Ese fue el extracto de Pink Floyd Live en Pompeya. Quería que escuchen el principio para que se den cuenta cómo empieza esta canción, como lo dicen precisamente muchos críticos de la música. Empiezan primero como una atmosferización, o sea, empiezan por crear una atmósfera. Antes de ir con los instrumentos tradicionales, como es la guitarra, la batería o la voz, comienzan con la creación de una atmósfera. Después de todos estos proyectos, de estos experimentos de Pink Floyd, daría paso a géneros posteriores ya en los 90s que pretenden ser bastante atmosféricos. Pero uno de los grupos pioneros en hacer ese tipo de experimentos, en lograr esto, precisamente fue este grupo Pink Floyd. Recordado por ser una banda que empezó a hacer esto de la música, bueno, cada uno de los integrantes ya desde los 60s ya tuvieron acercamientos, obviamente esto es lo que querían hacer, se reúnen como banda y empiezan a hacer este tipo de música, este rock, con letras bastante diversas que pueden ir desde el ser, hablar sobre el ser humano, sobre cómo está dentro del espacio o incluso hacia la sociedad o el sistema que lo compone. Vamos a escuchar a continuación Pink Floyd. Ahora sí, el tema completo, ya que les hablé de esta atmósfera que se logró recrear precisamente en Pompeya, una ciudad que fue destruida por una explosión volcánica. Pink Floyd, Live at Pompeii, en vivo en Pompeya. El tema, One of These Days. We'll be right back. en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El Festival Infantil del Futuro es Nuestro, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, se llevará a cabo el 25 de junio próximo desde las 9 horas en la Escuela General Manuel Serrano en el Cantón Orense, en El Guabo. Se realizarán presentaciones musicales teatrales de clown. Además, los niños y jóvenes de la mencionada escuela pintarán paisajes y festividades tradicionales de ese cantón y de la provincia orense. El objetivo del festival es desarrollar y promover la cultura y el arte en la niñez de los distintos cantones del Oro. Internacionales. Madrid. La fiesta del sol que marca el inicio del nuevo año andino se festejó este domingo en la capital española en la celebración organizada por las embajadas de Quito y La Paz en España. Participaron numerosos grupos folclóricos que con sus trajes típicos danzaron al ritmo de zampoñas, tarcas, bombos en un ritual que evocaba esta centenaria tradición de los pueblos andinos. Al evento acudieron comunidades de inmigrantes de esos dos países y de otros de América Latina, a los que se unieron paseantes españoles atraídos por la música y el color, el Inti Raymi en idioma quechua o Wilca Kuti en aymara. Rinde homenaje a la madre tierra y coincide con el primer solsticio de invierno del hemisferio sudamericano. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Continuamos aquí en Cultura Musical, en este concierto que estamos viviendo, porque es especial, dedicado a los temas en vivo. Estuve escuchando a Pink Floyd, el grupo que te hace conocer el universo, el grupo que te crea una atmósfera. Y ahora vamos a pasar a un grupo ecuatoriano que son aquí, en Ecuador, los pioneros, se podría llamar, pero también una gran influencia dentro del rock. Vamos a ir con Promesas Temporales, del proyecto del cual ya hemos hablado, del cual ya hemos hecho programas, Hugo y Drobo, Héctor Napolitano, Alex Alvear y muchos músicos que colaboraron en este tema en vivo que se llama Bailando en el Río. Thank you. Ese fue el tema, El baile en el río, proyecto de Promesas Temporales, donde estaba Huidrobo. Y en sí, en ese proyecto y sobre todo en esa canción que acabamos de escuchar en vivo, hubo la colaboración de una serie de músicos, desde varios percusionistas, en varios tipos de percusión, desde percusión tradicional hasta también incluso el cajón peruano y bueno, todos los instrumentos que pudieron escuchar. Vamos a irnos a un tipo de música y un poco más diferente, vamos a escuchar a Aladino. Vamos a escuchar este tema de Aladino Penas, cuando lo cantó en Flavio Alfaro hace unos años, porque en este tema, como siempre, Aladino se da espacio en medio de sus canciones para la improvisación. De hecho, él tiene bastante interpretación en sus canciones, donde él improvisa líneas que no están como es en la canción original, sino que él se da esta libertad de improvisar. A la mitad de la canción van a escuchar una voz que no es de Aladino, y eso es porque durante un momento él se bajó del escenario y hizo que se suba cualquiera a seguir cantando. Eso es durante un momento. Es por eso que vamos a poner en este especial de en vivo este tema de Aladino, cuando cantó en Flavio Alfaro, que está en la costa, el tema Penas. Ese fue el concierto de Aladino. Si ustedes van a un concierto de Aladino, eso es lo que ustedes se pueden topar. Una interpretación fabulosa con espacios para la improvisación. Y de eso nos vamos a pasar a otra cantante del mismo tipo de música. Estamos hablando obviamente de Carmencita Lara en un concierto que dio en el Perú, cantando el tema clásico como solo lo puede hacer Carmencita Lara en ese especial de música en vivo, Amigo. Eso. Vamos. Y la cortita, amigo. Sí. Sí. Salud, salud. Salud. Salud por ella. ¿Cómo es el amigo? Ahora, pues. Ahí está, cortita. Esa fue Carmencita Lara con su tema en vivo en Perú, Amigo. Y ya que estamos con todo este ambiente, vamos a escuchar un grupo ecuatoriano que tiene este ambiente bohemio, pero le mezcla con un poco de rock y en sí también fusionan lo que ellos deseen, si quieren tradicional, con un poco de rock and roll, o como ellos lo prefieran según la canción, pero siempre con este ambiente. Es Guardarraya. Vamos a escuchar un tema en vivo de Guardarraya en ese especial de canciones en vivo. El tema La Diabla. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, de una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. venido a trabajar. La voy a extrañar cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Un vestido de burbujas de sudor cubre su cuerpo. Si es que quieres yo te alivio, si es que quieres yo te seco. Ella ha venido a trabajar. No extraña cuando por las gradas suba y vuelva a la realidad. Ese fue el tema La Diabla de la agrupación Guardarraya, y así terminamos este programa aquí en Cultura Musical sobre canciones, sobre artistas que tienen una perfecta interpretación en vivo, que te dan un extra en vivo. Tuvimos todo un concierto de una hora y ahora vamos a cerrarlo de manera perfecta porque vamos a ir con otra artista. Estos últimos han sido ecuatorianos. Ella es una artista que durante estos últimos años ha despuntado bastante, aunque es todavía, se podría llamar nueva. Realmente ya ha estado en festivales muy importantes, como estuvo la semana pasada en el Carpazo y en otros festivales que ya vienen. Vamos a escuchar un tema de ella en vivo con banda y así cerramos este especial de Cultura Musical. Hasta mañana con más historias, con más música. Paola Navarrete con el tema Desde Hace Un Tiempo. Pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.